Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico para la transformación social radical. ¿Sabes qué, amiga? ¿Qué? Últimamente le estoy dando vuelta al nivel de normalización de la violencia machista que hay todavía a esta altura. Pensaba en que sí, que muy bien toda la lucha de las mujeres feministas, pero que tenemos ahí una pata que sigue cojeando: los hombres cieteros que son o han sido machistas, o sea, todos. Hemos escuchado muchas veces aquello de que todas tenemos amigas que han sufrido abusos o agresiones, pero nadie conoce a ningún agresor. Y es que eso es verdad, las cuentas no salen, a ver, ¿sabes? Y todas lo sabemos, porque no es que todas tengamos alguna amiga que pueda contarte una agresión en primera persona, es que yo no conozco a ninguna mujer, y subrayo literalmente ninguna mujer, que no haya vivido alguna agresión machista en su vida. Más fuerte, menos fuerte, con más impacto, con menos impacto, pero absolutamente todas. Así que ya está bien, ¿no? Vamos a ser honestas. Todas y todos conocemos agresores. No esos desconocidos que te esperan en el portal con una navaja, sino esos con los que hemos vivido, con los que hemos compartido espacios políticos, espacios de lucha, espacios de ocio, relaciones afectivas, con los que hemos trabajado o con los que hemos estudiado. Tienen nombre y apellido, y lo sabemos. Algunos hemos tardado tiempo en identificarlos, claro, porque el patriarcado es perverso y no nos da herramientas para identificar la violencia machista, sino más bien todo lo contrario, nos hace no verla, dudar, justificarla, avergonzarnos. Y además, cuando identificamos esas violencias, la denuncia pública o jurídica no siempre es una opción. A veces sí, pero otras veces no. Y por muchísimas razones diferentes, pero bueno, eso es otro temazo que podemos analizar en otro momento. El caso es que estáis ahí y lo sabemos. Algunos estáis escuchando este programa ahora mismo. Lo sé porque algunos os conozco y también por estadística pura. Y también lo sé porque que no son extraños, son personas que estaban o que están a nuestro lado. Personas no, hombres. Y no se trata de buscar culpables, no va por ahí la cosa. Se trata de responsabilidad. Porque lo que hacéis o lo que habéis hecho tuvo consecuencias y las sigue teniendo. Porque a día de hoy, que el sexo no sea un lugar seguro de por sí para muchas de nosotras, es consecuencia también de aquella vez, hace 20 años, que insististe más de la cuenta. Y que el contacto físico sea algo que las mujeres medimos continuamente, es consecuencia también de aquella vez, hace 15 años, que tú entendiste que un abrazo era consentimiento y me restregaste la cebolleta. O que yo con 18 años fuera vestida con ropa de mi abuelo, literalmente 4 tallas más grande que yo, es consecuencia de que sexualizara en mi cuerpo continuamente. Y que el desnudo me incomode o me haga sentir vulnerable a día de hoy, o que yo no quiera estar en la playa en teta, es consecuencia también de tus miradas de baboso. Y que yo desconfíe de irme con un chico que no conozco, es consecuencia también de todas las veces que te he escuchado hablar de las mujeres con tus amigos cuando creías que ninguna mujer te escuchaba. Y así, poniendo ejemplo, me podría pegar toda la tarde si quisiera, empezando desde el patio del colegio cuando jugaba a levantarle la falda a las niñas de tu clase, o los piropos a voces por la calle, o cuando necesitaste que te dijeran 3 veces que no, o cuando aprovechaste que ella iba un poco borracha, o cuando ríes las gracias del garrulo de turno, o cuando te quedas mirando el pecho de alguna mujer que va sin sujetador pensando que nadie te ve, o cuando explica a una mujer lo que ella sabe perfectamente, o cuando no deja hablar a una compañera en la asamblea, o cuando invisibiliza el trabajo de la mujer que te cuida o cuida de tu hija, y así mil cosas. Todo esto ha tenido un impacto en nosotras, así que venga ya, ¿no? Ya está bien. ¿Qué pasa con vosotros? No vale con que reviséis vuestra masculinidad a día de hoy, que sí, que eso está muy bien, pero es que no es suficiente. Los procesos de evolución hacia modelos de justicia social pasan por procesos de reconocimiento y reparación. Así que quizá ya va tocando que asumáis lo que os toca, que deis un pasito adelante y decidáis cómo pensáis reparar el daño que habéis hecho. Cada uno verá en qué medida y de qué manera, pero creo que es lo menos que podéis hacer para aportar un poquito de justicia a nuestras vidas, para ayudarnos a sanar heridas, para dejar de normalizar la violencia y para que de verdad nos creamos que estáis con nosotras en esto de acabar con el patriarcado. Porque que eso sea un problema estructural y no sea culpa vuestra en el origen de la causa, no os quita responsabilidad. Ah, y ya que estamos, si decidís poneros a ello, estaría bien que lo hagáis en público, igual que hicisteis muchas de esas cosas, porque así la reparación tiene más impacto y porque así, a lo mejor, ayudáis a otros hombres ciseteros a aprender cómo se hace. Decía Lucía Limayer no hace mucho: no olvidéis nunca esto. las mujeres hablamos entre nosotras y tenemos un disco duro que flipas con toda esa información. Y algún día eso os dará tanto miedo como a nosotras oír unos pasos volviendo a casa de noche. Y cuando lo escuché, a mí se me vinieron varios nombres a la cabeza. Y reflexiones como estas son las que nos empujan a hacer un programa de radio libre, autónomo, transfeminista, antirracista y anticapitalista, desde el que revisar los privilegios que generan desigualdad en nuestra sociedad y desde el que aprender de las que le plantan cara día a día. Y para ello, hoy estamos muy bien acompañadas. Empezamos con nuestra sección de actualidad, que hoy dedicamos a las tres del SAS. Tres compañeras que se enfrentan a una denuncia de la Junta de Andalucía que les pide 5 años de cárcel por una acción de protesta sindical. Y no podemos dejar de hablar de Palestina, porque es desgarradora la situación de este pueblo que está siendo masacrado por el Estado de Israel. Así que hoy dedicamos nuestro espacio Jurinova a analizar junto con Daniela Melang, abogado de Red Jurídica, la demanda de Sudáfrica contra el Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Seguiremos con nuestra sección Errante. Hoy Susana nos plantea desde la perspectiva gitana cómo pueden sentirse parte de una sociedad que literalmente les mata. Y cerramos con nuestra sección literaria Recomendaciones Desesperadas. Todo esto con la selección musical de nuestra querida Noé del proyectazo Core 3. ¿Te quedas con nosotras? De raíz nos gusta poder acompañar las luchas políticas que se dan aquí en Granada, en la ciudad de la que hacemos este programa, y hoy queremos dar visibilidad a un caso de represión sindical que nos parece bastante grave. Estamos hablando del caso conocido como las tres del SAT. La Junta de Andalucía les pide 5 años de cárcel a 3 personas por una acción sindical que estaba enmarcada dentro de un conflicto laboral. Y para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotras una de las personas encausadas, a Néstor Salvador del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Buenas, Néstor. ¿Qué tal? Buenas, gracias. ¿Nos puedes contar cómo y cuándo ocurrieron los hechos por los que habéis sido encausada? Bueno, los hechos pasaron en el 2018, fueron en un conflicto laboral que tuvimos con la Junta de Andalucía, con la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, en el que durante 8 meses estuvimos concentrándonos, reivindicando la subrogación de nuestra delegada sindical, Vanessa Sánchez, limpiadora durante 11 años en la Delegación de Turismo, que había pasado por diferentes subcontratas, y que casualmente en el momento que se sindicó y en el momento que montó la sección sindical no fue subrogada como el resto de la plantilla. Por eso iniciamos un conflicto laboral que duró 8 meses. ¿Y qué hechos ocurrieron supuestamente como para que la Junta os pida 5 años? Bueno, durante estos 8 meses nos estábamos concentrando todos los viernes en la puerta de la Delegación de Turismo, ¿no?, exigiendo que el delegado de turismo, como responsable de la subcontrata, interviniera en el conflicto laboral. Y un día decidimos 7 compañeras subir a exigir una reunión. Subimos con una pancarta que ponía transmisión de la compañera y pues subimos allí a exigir una reunión con el delegado de turismo. Las llamaron a la Policía Nacional llegó, nos plantearon que no hacía falta 7 personas para pedir una reunión al delegado, que nos quedáramos 3 personas y que el resto bajaran, y bueno, pues es lo que hicimos, planteamos 3 personas, registramos la petición de reunión y el resto de personas pues bajaron, como dijo la Policía Nacional. De hecho no fuimos ni identificados y nos encontramos con que a los meses nos llega una denuncia de la Junta de Andalucía por amenazas, coacciones y desórdenes públicos. Qué verdad. En las que nos piden 5 años de cárcel por estos 3 delitos. Y en el caso de la Fiscalía, la denuncia es de 1 año y 3 meses por desórdenes públicos. Esta es la petición. Y bueno, ante esta situación sabemos que habéis iniciado una campaña de apoyo y una caja de resistencia. Cuéntanos un poco cómo se puede dar apoyo a vuestra causa. Sí, hemos elaborado una caja de resistencia que está en las redes sociales del SAT de Granada, lo pueden encontrar tanto en el blog como en el Facebook. También se ha lanzado un comunicado de apoyo que lo están firmando diferentes colectivos y también personas a nivel individual, que también se encuentra el comunicado en nuestras redes sociales, tanto en el blog como en el Facebook. Y por último, bueno, pues estábamos movilizándonos, hubo ya una manifestación aquí en Granada antes del juicio cuando se aplazó, Y esta semana, el domingo que viene, habrá un vamos a hacer también una jornada contra la represión con otros colectivos que están encausados por diferentes movilizaciones, en este caso los compañeros de Futuro Vegetal, también de la CNTIT, y bueno, vamos a hacer una mesa redonda también con el programa Menos Lobos, ¿no?, que se encarga del tema de antirrepresión en Radio Almaina. Bueno, pues este domingo tendremos esa iniciativa, pues, para hablar del tema de represión y también hacer una comida para sacar fondos. ¿Dónde va a ser para que las personas que nos estén escuchando de Granada, por si se quieren pasar a apoyar? Este será en el domingo 3 en el local de la Ribera. El domingo 3 de marzo por la mañana, a partir de las 11:30, se está por cerrar un poco, pero bueno, por la mañana se estarán esta convocatoria de jornada contra la represión. Y bueno, durante estos meses, el juicio es el 6 de junio, pues durante estos meses vamos a hacer una convocatoria con los colectivos, pues, para seguir manifestándonos y para seguir haciendo acciones denunciando el caso de represión, ¿no? Y también, bueno, hemos ido a diferentes instituciones, hemos ido al Parlamento de Andalucía a denunciar este caso de represión sindical, hemos ido al Parlamento Europeo a reunirnos con diferentes eurodiputados a plantear esta cuestión, y otra de las acciones que vamos a llevar a cabo es y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a denunciar a la Junta de Andalucía por represión sindical. Pues desde RAI intentaremos dar cobertura al caso, ¿no? Que nos has dicho que el juicio está, hubo un aplazamiento y el juicio está convocado para el 6 de junio, ¿no? Si no me equivoco, acabas de decir. Y nada, pues ¿algo más que queréis añadir? Nada, agradecer que difundáis el caso. Y sí, es que de aquí al 6 de junio, pues intentaremos. Haremos una convocatoria a los diferentes colectivos, como se hizo en su momento, pues para seguir dándole difusión a la campaña y para hacer diferentes acciones. Y si no hay suerte de que logremos que retiren la denuncia, pues el 6 de junio a las 11 de la mañana, pues tendremos el juicio. Y también llamamos a concentrarse ese día allí en los juzgados a plantear, a hacer presión, ¿no? Nosotros planteamos que esto no es una cuestión técnica de la justicia, sino una cuestión política. Y que contra más presión política, contra más presión haya de los movimientos sociales, más difícil será que nos condenen a lo que nos están pidiendo. Pues nada, desde aquí pedimos a las personas que nos escuchan que apoyen el caso, que se enmarca en un caso más de represión de los que el SAT lleva sufriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Soy uno de los, sin duda, uno de los sindicatos más represariados actualmente. Y nada, y de raíz, pues intentaremos darle cobertura, como siempre, a este caso. Nada, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. Espero que encontréis muy bien, porque los casos de represión, pues al final también tienen un coste personal, la parte de político. Muchas gracias, y sí, de momento estamos con ánimo. Yo creo que el apoyo de los diferentes colectivos y que está viendo a nivel no solo de Andalucía, sino a nivel del Estado, incluso de Europa, pues bueno, refuerzan que no es una cuestión individual, que es una cuestión colectiva. Y también nosotros llamamos a que hoy hemos sido nosotros, pero mañana puede ser cualquier otra persona, con lo cual es importante que se responda de forma colectiva. Pues muy bien, Néstor, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y arrancamos nuestro espacio musical. Tenemos en esta ocasión a Noé al otro lado del teléfono. Hola, querida Noé. Hola, queridas mías. Buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Pues bien, y Eva sin micro. Está aquí hablándote así, recostada en la silla, que no la está escuchando ni Clifford. Eva, pues, tiene licencia para hablarme como le dé la gana, desde donde quiera y como ella prefiera. Yo la escucho siempre. Me acabo de agarrar un micro para saludarte bien. Hola, Noé, ¿qué tal? Hola, preciosidad. Pues muy bien, con vosotras siempre bien, y en febrero siempre bien. Claro, acabas de llegar de carnavales, ¿no? Tienes todo el chute de... Pues claro, estoy perfecta. Chute de purpurina y confeti. Sí, purpurina este año no. Purpurina ecológica. Y se dice papelillos. Es verdad, tía, no doy una. tú también puedes decir lo que tú quieras. que para eso el programa es mío, ¿no? que para eso eres mi hada madrina, ya lo sabes tú. Y bueno, cuéntanos de qué va la selección musical de hoy. La selección musical es un mezcladito de todo, porque como hoy estamos grabando que 23F, que es una fecha muy señalada, porque es el cumple de mi Lore, que es el cumple de mi Lorena, de mi amiga, la violinista de Brutus Daughters, pues le voy a dedicar yo una canción. Entonces voy a poner una de las canciones que más me gustan en el mundo, no solo porque sea suya y que su banda sea de mis bandas preferidas, sino porque es su cumpleaños también y se la vamos a dedicar. Y pues ya de paso he pillado otras dos canciones que me gustan mucho también, pues ya mezclado. Pues canciones, como suele ser una sección normal de radio, canciones que molan, que trae la persona que se encarga de la sección. Pues este año, o sea, este año, este programa hago una sección pues así, normal, normativa, traigo canciones que molan. Muy bien, un argumento de peso. Y bueno, pues cuéntanos, ¿y con qué empieza? Empezamos con eso, vamos a poner la canción para Lorena que ya habíamos hablado de este último disco que han sacado las Brutus, es el cuarto suyo, y vamos a poner esta vez una canción, la canción que cierra el disco, que es mi preferida sin duda, y es que va perfecta además para... Parece que la ha escrito, supongo que ha escrito Rebe, no sé, es la que suele escribir la batería, la que suele escribir siempre... Aunque es un disco esta vez colaborativo, bueno, otras veces también ha metido baza más gente, pero la nueva cantante que tiene mucho que ver con profesionalmente con la comunicación, también ha escrito varias cosas, no sé cuánto de esta última canción, pero el caso es que quien la haya hecho, que yo no sé quién ni a qué se han referido exactamente, porque yo no he tenido coño, no binario, de hablar con ellas todavía sobre qué es exactamente este tema, porque no puedo, porque lloro cada vez que la escucho. O sea, no soy capaz de terminar esta canción en directo, en un ensayo, en el Spotify, no puedo terminarla sin llorar, pero sin llorar de bien. O sea, a ese nivel es este tema para mí. O sea, es un tema que me toca hasta ese punto. Parece que la han escrito directamente para, primero, para hoy ponérsela a Lorena, porque, no sé, parece que está hablando para que se la pusiera yo hoy en este momento, ¿no? Porque tiene una letra como muy explícita, ¿no? De 10 años de amistad, es que dice así literalmente, 10 años de amistad y los que sigan, siempre vivos estarán esos recuerdos del local, miro hacia atrás y siento orgullo, amiga, y lo volvería a hacer, juntarnos las colegas, cuerdas que romper. O sea, ya está, la han escrito para que hoy se la pongamos. Y luego ya musicalmente, bueno, escucharla y yo qué sé, es que es un tema que, no sé, supongo que el nivel de sensibilidad que yo tengo para algunas cosas, pues no todo el mundo, pero creo que vamos, que invito a que cuando la escuchéis, digo yo, que a la mayoría de la gente es un tema que le tiene que llegar de alguna manera. Si yo lo vivo así, vamos, tiene que llegar de una manera bastante fuerte. Y se llama así, Cuerdas que romper. En este caso, espero que el resto de la peña sí la podáis escuchar entera y que no os limite de tanto como a mí, de esta manera. Bueno, en el concierto de presentación del que hablábamos cuando en mi primer programa de esta temporada, cuando hablamos de este último disco que ha presentado las Brutus Daughters, se cayó la sala con este tema, fue súper bonito. Y bueno, vamos a escucharla por Lorena, por los años que nos quedan, por toda la creación musical y activista de las Brutus, Y no solo por ella, sino por, como dice este, es que no quiero hacer más spoiler, pero vamos, por todo lo que significa esta canción para las personas que hemos, que de alguna manera hemos hecho activismo en el, en los feminismos y en la música, porque al final es que parece que está hablando de todas nosotras, que en principio puede parecer una canción más dedicada a las amigas de esta moda que es que parece que hay en los últimos tiempos, ¿no? De dedicar a las amigas, pero no, no. Enseguida, en cuanto empecéis a escuchar, veréis que no es una, no es un pin más de mira, tengo otra amiga más, rollo consumo de esta es mi amiga, como ponerte la medallita, sino también se puede leer, creo que se pueden hacer muchísimas lecturas y que cada feminista podemos hacer una lectura de esta canción, más allá de quién la haya escrito para la, para quienes la hayan escrito. Pero una muy clara creo que es a las que nos han fallado, a las que ya no están, por lo que sea, que creo que nos podemos reconocer todas, a nosotras mismas, que hayamos fallado también, y sobre todo agradeciéndolas y perdonando, y sin arrepentirnos, ¿no? Y bueno, un poco a lo mejor con nostalgia, pero no nostalgia, sino con agradecimiento de que bueno, que ahí hemos estado y que lo volveríamos a hacer, y pues eso, y dándonos las gracias que falta nos hace, ¿no? Reconocer el trabajo que ha sido la juntera, ¿no? Con las nuestras. Así que bueno, pues no solo para Lorena, sino para todas, que ahí quería llegar. Vamos a escuchar La cuerda que rompe. Como decíamos en la presentación, hay que seguir hablando de Palestina. No podemos dejar que el tiempo nos haga habituarnos al sufrimiento ajeno. No podemos dejar que nos arrastre la lógica capitalista de los medios de información de masas que pierden el interés en lo que pasa cuando ya no es la novedad. Aunque la situación sea terrorífica, aunque estemos hablando de un genocidio retransmitido día a día. Así que hoy vamos a darle lugar a Palestina en nuestro espacio Jurinova, este espacio que tenemos en De Raíz para tratar de acercarnos, entender y cuestionar el mundo jurídico vigente en nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar concretamente sobre la demanda que presentó Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Amelán, que como abogado fue uno de los más de 250 juristas que firmaron una carta enviada el pasado enero al presidente del gobierno reclamándole que se sumara a la demanda de Sudáfrica. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien y muy contenta de volverte a escuchar en De Raíz. Bueno, igualmente estoy contento de estar aquí con vosotras. Un temazo este de hoy, así que vamos a ponernos al lío si quieres. Como decía en la presentación, el 29 de diciembre pasado Sudáfrica presentó una demanda contra Israel. ¿En qué consistió esta demanda? Sí, efectivamente el 29 de diciembre del año pasado, del 2023, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de la comisión de actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Pero antes de entrar un poco a analizar esta demanda, creo que hay que distinguir, porque a lo mejor las noticias de los últimos días pueden también confundir a algunas personas. Hay que distinguir que actualmente la Corte Internacional de Justicia tiene abiertos dos procedimientos distintos contra el Estado de Israel. El primero de ellos es un procedimiento que se inició hace algo más de un año, en el que la Asamblea General de Naciones Unidas le pidió a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre los asentamientos ilegales israelíes en territorios palestinos. Y justo en estos últimos días, el 19 de febrero, comenzó la vista de este procedimiento. Entonces ha habido como noticias en los últimos días acerca de un nuevo procedimiento, digamos, en la Corte Internacional de Justicia, pero este es un caso antiguo. El caso del 29 de diciembre de la demanda de Sudáfrica, como digo, es por los actos de genocidio que se están cometiendo en Gaza. Y en esta demanda, dada la extraordinaria urgencia de la situación, el Estado de Sudáfrica solicitó a la Corte que antes de entrar en el fondo del asunto, porque sabemos que luego la Corte Internacional de Justicia se toma su tiempo, ¿no? La duración de un procedimiento puede ser de 2 o 3 años, pues antes de entrar a estudiar el fondo del asunto y antes de dictar sentencia, le pidió Sudáfrica a la Corte que adoptara medidas para que Israel suspenda con carácter inmediato las actividades militares que está llevando a cabo contra Gaza. Esta demanda comienza condenando inequívocamente todas las violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes, incluidos los ataques directos a la población civil israelí y la toma de rehenes por Hamas del 7 de octubre, pero luego explica que ningún ataque armado, por grave que sea, puede justificar, defender o explicar o conllevar una vulneración de la Convención de 1948 para la prevención y sanción del crimen de genocidio. Y entonces la demanda de Sudáfrica se pone a analizar los actos que han sucedido en Gaza en los últimos meses para ver si encaja en la definición que nos da la Convención del Genocidio sobre qué es precisamente un acto de genocidio. La definición de genocidio que nos da esta convención dice que en primer lugar se trata de un acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, a un grupo racial, un grupo religioso, mediante algún tipo de acto específico. Y la demanda de Sudáfrica en este caso identifica tres de los actos específicos específicos que reconoce la Convención, como son la matanza de miembros de un grupo nacional o étnico, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de ese grupo y el sometimiento intencional, del grupo a condiciones de existencia que acarrean la destrucción física total o parcial del grupo. Entonces, una vez identificados los actos, lo siguiente que hace la demanda es documentar la intencionalidad detrás de esos actos, ¿no? Para acreditar que existe lo que se llama el dolo específico de destruir a una parte o a toda la totalidad del pueblo palestino que vive en Gaza. Y entonces ahí la demanda lo que hace es documentar creo recordar que son más de 200 ejemplos concretos de expresiones empleadas por altos cargos del gobierno israelí, por altos cargos del ejército israelí, por miembros del Knesset, del Parlamento israelí, distintos actos o expresiones que llaman al genocidio, ¿no? Llamamientos a aniquilar a los palestinos, a que Gaza sea borrada o destruida del mapa, expresiones como que son animales, que debería haber una sentencia de muerte para todos, expresiones como que no existe ningún palestino inocente, ¿no? Que cualquier palestino de más de cuatro años ya es culpable. Todas esas expresiones se documentan muy bien en la demanda y luego fueron puestas de manifiesto en la vista para acreditar que, oye, no solo están exterminando al pueblo palestino, no solo están llevando a cabo actos de genocidio, sino que la intencionalidad del genocidio es clara, porque esto es fundamental en la demanda, ¿no? Que se demuestre esa intencionalidad, que es normalmente lo más difícil de hacer. Y ya por último, la demanda, tras acreditar los actos de genocidio y la intencionalidad del genocidio, entra en las consecuencias. Claro, estamos hablando de una demanda que se presenta en diciembre, hace ya casi dos meses, y que por aquel entonces ya se hablaba del desplazamiento forzoso de 1,9 millones de palestinos de los 2,3 que vivían en Gaza, es decir, el 85% de la población. Y eso es hace dos meses. Ahora, con los bombardeos últimos en Rafah, supongo que ha aumentado la cifra de desplazados, como también la cifra de fallecidos, que en el momento que estamos grabando esto supera los 27.000 asesinados, ¿no? Con un gran porcentaje de niños. Y entonces, en consecuencia, tras analizar los actos de genocidio cometidos, el dolo o la intencionalidad específica genocida y las consecuencias del genocidio, lo último que hace la demanda es solicitar una serie de medidas provisionales, se las pide a la Corte, para mitigar o acabar con los efectos de este genocidio. La más importante de todas las medidas provisionales fue la primera de ellas que solicita, que es la suspensión con carácter inmediato de las operaciones militares en Gaza, es decir, el alto al fuego permanente. Luego solicita una serie de medidas adicionales, como por ejemplo que no se intensifiquen las operaciones militares, que se tomen a cabo todas las medidas necesarias para prevenir el genocidio, que se permita el acceso de asistencia humanitaria, que el Estado de Israel no elimine las pruebas del genocidio cometido para que se puedan valorar en la Corte. Todo esto son las medidas adicionales, pero la principal, digamos, era la primera, la que pedía el alto al fuego, que como veremos ahora, pues no se aprobó por parte de la Corte. Uh-huh. Y bueno, nos decías que estos procesos suelen ser largos, pero es verdad que se ha hecho como un reclamo por el tema de la gravedad del asunto y la urgencia, ¿no? ¿En qué punto está este proceso judicial y qué le queda por delante? Pues el 11 y 12 de enero comenzó la vista sobre, bueno, comenzó y se celebró la vista sobre las medidas provisionales que había solicitado Sudáfrica. El día 11 de enero fueron las alegaciones de Sudáfrica durante tres horas y el día 12 las alegaciones de Israel también durante tres horas. Y el 26 de enero, es decir, hace casi un mes, se dictó la resolución, que en el lenguaje de la Corte Internacional se llama orden, orden, se dictó la orden que reconocía en primer lugar que tenía competencia para estudiar el caso y competencia, por tanto, también para dictar medidas provisionales. Y esto ya es una pequeña victoria, digamos que no es una cuestión menor, porque Israel había solicitado que se inadmitiera la demanda y que la Corte no conociera el caso porque consideraba Israel que el convenio contra el genocidio no es aplicable para este conflicto y que, por tanto, la Corte carecía de competencia para juzgar estos hechos. Pero bueno, la Corte, por fortuna, desecha este argumento y considera que existe una controversia jurídica que se inserta dentro del convenio sobre el genocidio y que para eso está precisamente la Corte, para aclarar esta controversia. Luego, en segundo lugar, la Corte considera que existe un vínculo entre los derechos que se pretenden proteger y las medidas provisionales que estaba solicitando Sudáfrica. Y entonces se pone esta orden a analizar las alegaciones de las partes y considera hasta en 15 ocasiones distintas que es plausible que se hayan cometido actos de genocidio. O sea, no puede decir de forma tajante que se han cometido, porque eso es materia ya reservada para la sentencia, pero sí que dice que existen indicios, digamos, de que se han cometido actos de genocidio, que algunos de los actos y de las omisiones alegadas por Sudáfrica en la demanda parecen poder entrar en el ámbito del convenio del genocidio. Y esto es bastante, bastante importante y lo hace con un lenguaje bastante contundente. Sin embargo, luego, a continuación, lo que hace la Corte es explicar que se deben aprobar algunas medidas provisionales, pero advirtiendo que no coinciden exactamente con las de Sudáfrica, y aprueba 6 medidas, a diferencia de las 9 que solicitaba Sudáfrica, que son bastante suaves, ¿no? O sea, que llama la atención que hay toda una fundamentación jurídica que podemos decir que es bastante dura, pero luego se aprueban unas medidas bastante suaves, ¿no? Las medidas son, por ejemplo, que Israel adopte todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos de genocidio, que Israel adopte las medidas necesarias para que entre asistencia humanitaria, que conserve pruebas relacionadas con los posibles actos de genocidio, cosas así, y le da un plazo de un mes a Israel para informar sobre qué medidas va a adoptar para cumplir esta orden. Pero lo más llamativo lo más decepcionante fue que la Corte no requiere a Israel que el cese al fuego, el alto al fuego, que era la primera y principal medida que solicitaba Sudáfrica, y esto es distinto de lo que ha hecho en otros casos recientes, como por ejemplo la demanda de Ucrania contra Rusia, donde la Corte sí que ordenó el alto al fuego, ¿no? En este caso, la Corte, en su argumentación para denegar esta petición de alto al fuego y de cese de actividades militares, lo que argumenta aquí la Corte es que tiene muy presente el ataque de Hamas del 7 de octubre y que reconoce el derecho de Israel a la legítima defensa, que viene a su vez recogido en la Carta de Naciones Unidas, y que, por tanto, la Corte no puede exigir literalmente el cese inmediato de las actividades militares, porque reconoce hasta cierto punto que Israel está conduciendo, ejerciendo la defensa, ¿no? Le dice que lo debe de hacer de una manera diferente porque posiblemente se esté excediendo, pero no le deniega, digamos, el derecho a intervenir en Gaza, lo cual en muchos sectores de Israel pues se ha visto como una auténtica victoria y como una validación de muchas de sus tesis. Y haciendo un análisis así un poco más amplio, o sea, ampliando un poco la mirada, ¿qué valor tiene esta demanda? Porque en algunos medios se habla de que es un hecho histórico. ¿Qué consecuencias puede tener? Sí, el valor que tiene, aunque sea puramente simbólico, ya tiene un valor tremendo, porque es raro que un país del sur global acuda a la corte para demandar a un país occidental. No es ni mucho menos la primera vez que ocurre, porque tenemos como ejemplos recientes y que tiene que ver también con el caso palestino, pues hace unos años, creo que en el 2017, Palestina demandó a Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos durante la presidencia de Trump quiso reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y asentar ahí su embajada, y esto contraviene todo el derecho internacional y contraviene incluso la resolución de Naciones Unidas de la fundación del Estado de Israel, en el que dice que Jerusalén debe ser territorio neutral entre Israel y Palestina, ¿no? Pero vamos, el valor simbólico de que un país como decimos, del sur global, y además con el apoyo de otros países que le han brindado apoyo, como Colombia, Brasil, Bolivia, Turquía, Malasia, etcétera, ¿no?, se estén empoderando para enfrentarse a los estados que tradicionalmente han provocado las violaciones de derecho internacional, los estados coloniales, ¿no?, que han sido sus agresores, ¿no?, y que además estos países del sur global estén aplicando los estándares de tribunales occidentales o controlados por Occidente, como son, por ejemplo, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia o el Tribunal para Ruanda, ¿no? Cogen los precedentes que se han sentado en esos tribunales precisamente para usarlo contra la retórica colonialista de occidental en general y de Israel en particular, pues ya tiene un alto valor. Además, también hay que resaltar que esta demanda no solo habla de los actos de genocidio que se están cometiendo en Gaza en los últimos meses, sino que los sitúa dentro de un contexto mucho más amplio, que dentro de lo que es toda la conducta de Israel hacia el pueblo palestino, que es la conducta o el sistema del apartheid, que precisamente está muy relacionado con la historia contemporánea de Sudáfrica. La demanda hace referencias al apartheid en muchísimas ocasiones y sostiene que los tres pilares del apartheid sudafricano se están practicando a día de hoy por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Y el primer pilar es la demarcación de la población en grupos raciales y la concesión de derechos superiores y de privilegios hacia uno de estos grupos. En segundo lugar, la segregación de la población en diferentes áreas geográficas y la restricción del paso de los miembros de un grupo hacia las áreas de otros grupos. Y en tercer lugar, la imposición de leyes y de políticas de seguridad draconianas empleadas para suprimir cualquier tipo de oposición al régimen. Por tanto, el valor de la demanda para mí no es solo porque cuestione el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza por parte del ejército israel, ¿no?, que no solo está discutiendo los acontecimientos de los últimos meses y los actos de genocidio, sino que cuestiona el mismo sistema jurídico y social israelí al completo, vamos. Una cosa que nos llamaba la atención es que leíamos que materialmente no se puede obligar a un país a acudir a la Corte Internacional. De hecho, Rusia no fue cuando Ucrania le denunció. ¿Por qué en este caso Israel sí que ha ido? Pues bueno, recordemos que al principio os explicaba, hay dos demandas actualmente contra Israel, o dos asuntos contra Israel en la Corte. Uno es el de los asentamientos, iniciado por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General, no recuerdo cuál, y otro es el de esta demanda de Sudáfrica por genocidio. Pues al primero de ellos, al de los asentamientos ilegales, Israel ha decidido no acudir, no se ha personado. Ha mandado simplemente una carta a la Corte diciendo que a Israel se le malinterpreta o se le entiende mal en el mundo y no se entiende su sufrimiento histórico y las necesidades de seguridad que tiene el pueblo israelí. Pero ahí no se ha presentado. Y sí, sin embargo, sí se ha presentado en esta segunda demanda, en la demanda de Sudáfrica por genocidio. Yo creo Yo creo, contestando a vuestra pregunta, que ha ido porque está preocupada por su imagen en el mundo, ¿no? Creo que, por ejemplo, el caso que hemos dicho de Rusia, que no compareció en la demanda de Ucrania, yo creo que Rusia sabía que su imagen internacional estaba bastante denostada y que no iba a cambiar por estar allí presente en la corte. Yo creo que Israel sí que tiene la sensación de que su imagen sí que puede salir tocada si no se defiende, pero también creo que hay una parte de que Israel acude con esperanzas de que pueda ganar este pleito, porque al fin y al cabo es un país colonial occidental en Oriente Medio que cuenta con el apoyo inquebrantable de Estados Unidos. Fueron a la vista, alegaron el derecho de defensa y, como vemos, les ha salido parcialmente bien. La Corte no ha ordenado el alto al fuego y ha reconocido que tiene una suerte de derecho de autodefensa, que a lo mejor no tan amplio como quisiera el Estado de Israel, pero que sí que puede defenderse de ataques como el del 7 de octubre. Y por tanto, yo creo que Israel acude sabiendo que, bueno, los estados coloniales muchas veces jugamos con ventaja y podemos ganar en este tipo de procedimientos y hemos venido a ganar. ¿Y por qué crees que Israel piensa, o sea, es que a mí me alucina esto, por qué crees que Israel piensa que puede ganar? O sea, ¿por qué crees que de hecho, ha explicado, ¿no?, que ya ha empezado a salirle medio bien la jugada, ¿no? O sea, que ya la Corte ha desestimado ciertas medidas provisionales que eran un poco impensables para el resto que la rechazara, y sin embargo la ha rechazado, ¿no?, como este alto al fuego que hablábamos, ¿no? ¿Por qué crees que estas medidas provisionales han sido tan lasa en esta situación tan extrema que está siendo tan sangrante, que, o sea, a los ojos de todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que puede haber diversas razones. Una, pues simplemente también es esta superioridad moral occidental, ¿no?, que vemos muchas veces este discurso de Israel es un oasis en Oriente Medio porque es la única democracia estable y asentada en la región. Yo creo que piensa que puede generar las simpatías de por lo menos de parte de la Corte. No hay que olvidar que la Corte está compuesta por miembros de todas partes del mundo, pero que, por ejemplo, la presidenta, la jueza presidenta es estadounidense, la presidenta Donahue, y que hay incluso un miembro israelí. Yo creo que Israel sabe que, hombre, a lo mejor no pueden ganar al 100%, que sí que les van a corregir lo que se pueda percibir como ciertos excesos, ¿no? Hay acciones documentadísimas, absolutamente injustificables, no solo ya moralmente, que obviamente, ¿no?, pero incluso legalmente, y yo creo que algún tirón de orejas se va a llevar, pero que vienen aquí a apostar porque esto no termine de arrastrar su imagen por completo por el fango. Yo creo que cuentan con que a lo mejor si los jueces quieren hacer algún tipo de condena, va a tener que ser mediante algún tipo de consenso, y que este consenso pase porque la condena vaya a ser leve o laxa, ¿no? Por ejemplo, llama la atención en estas medidas provisionales que se votaron, estas seis medidas que se aprobaron, que no incluían el alto al fuego, por ejemplo, que la jueza estadounidense votó a favor de todas las medidas. Yo creo que no habría votado a favor del alto al fuego. El juez israelí incluso votó a favor de dos de las medidas, o sea que sí que había incluso un cierto consenso con algunas de las medidas, pero que, por ejemplo, la jueza ugandesa, que se apellida Sebutinde, votó en contra de todas las medidas y alegó que la disputa entre Israel y Palestina es esencialmente una disputa política y que, por tanto, debe resolverse en el campo de la política con medios diplomáticos y no judiciales. Yo creo que Israel viene un poco a jugar esa carta, ¿no? De este es un conflicto político, es un conflicto histórico, las dos partes a lo mejor podemos cometer errores, pero al fin y al cabo se trata de algo que se debe disputar en el campo de la diplomacia y no debe ser objeto de enjuiciamiento. Y yo creo que las medidas han sido laxas, por por eso, porque a lo mejor a algunos miembros de la Corte les habrían gustado aprobar cosas más duras, no habrían encontrado un consenso y que han optado por la vía de en medio para llegar a la opción más consensuada y a la que estuvieran a favor más jueces de la Corte. Uh-huh. Aún y así, por lo que hemos visto en este tiempo, Israel no está cumpliendo ni siquiera esas 6 medidas cautelares que le exige la Corte. De hecho, uh-huh. Otra de las cosas que leíamos que nos sorprendía bastante es que la Corte Internacional de Justicia no tiene ningún mecanismo para hacer cumplir las medidas. ¿Qué consecuencias tiene que Israel no esté cumpliendo o no cumpla esas medidas cautelares? Sí, efectivamente, todas las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y todas las medidas provisionales son de cumplimiento obligatorio. Pero el problema es que el derecho internacional carece de mecanismos, carece de agentes que garanticen su observancia. O sea que al final las sentencias son un brindis al sol. Y efectivamente, como sabemos que no hay forma de asegurar que se ejecuten estas sentencias o estas medidas provisionales, por ejemplo, días antes de la vista del 11 y el 12 de enero, Israel ya dijo que si se ordenaba un alto al fuego, que si se aprobaba la medida provisional del alto al fuego, que no lo cumpliría. O sea, que ya estaba anunciando que iba a incumplir lo que luego no se dictó, pero que igual a lo mejor ese también es otro de las razones por las que no se ordenó el alto al fuego, ¿no? Que diga Israel, no pienso cumplir esto si se ordena, y dicen, pues, ¿para qué vamos a ahorrarnos el bochorno de ordenar el alto al fuego y que luego el Estado de Israel desobedezca? Para eso no lo ordenamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no existen mecanismos para garantizar el cumplimiento. Israel, como no se ha ordenado el alto al fuego, ha anunciado que sí que va a cumplir con las medidas, porque las medidas son al fin y al cabo que les dicen, oiga, no cometan ustedes actos de genocidio y si los cometen, preserven las pruebas para que les podamos condenar, ¿no? Pues ha dicho Israel, sí, por supuesto, esto lo vamos a cumplir. Tienen, como decíamos, un mes para entregar el informe explicando cómo van a cumplir estas medidas. A día de hoy, que yo sepa, todavía no lo han presentado. Posiblemente ya cuando se emita este podcast ya sí que lo hayan presentado y ya veremos a ver cómo dicen que lo van a cumplir. Pero vamos, de lo que no tenemos absolutamente ninguna duda es que se está incumpliendo. O sea, en el último mes los ataques no han cesado, la destrucción de todas las infraestructuras, de todas las viviendas, de todos los medios de comunicación no ha cesado, el asesinato selectivo de periodistas para que informen no ha cesado. Los desplazamientos forzosos no han cesado, han concentrado a toda la población de Gaza en la región de Rafah y después de concentrarles allí les han bombardeado, han ordenado una evacuación que no es posible cumplir, que a dónde se iban a ir, no existe ningún sitio donde ir, y tras concentrarles ahí han continuado con los bombardeos. O sea que evidentemente no se están cumpliendo las medidas, pero no existe ninguna consecuencia por no cumplirlas. Claro, es que todo esto a mí me lleva a pensar un poco lo que ha originado esta entrevista, ¿no? Que es pensar, o sea, qué sentido tiene el derecho internacional, ¿no? Porque pensaba que, no sé, o sea, desde mi desconocimiento, lo pregunto, porque no sé qué recursos se han creado a nivel internacional para evitar situaciones como esta, más allá de estos que estamos viendo, que son como muy a nivel simbólico, que sí, que puede tener un valor simbólico, pero que hay gente que se muere, que se sigue muriendo día a día, ¿no? O sea, que no sé. Sí, o sea, los recursos que existen la verdad es que no son muchos. O sea, por un lado está la ONU, que tiene pues la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, que emiten resoluciones condenando violaciones de derecho internacional. Luego la Corte Internacional de Justicia, que forma parte de la ONU, que es el tribunal de la ONU, pero que resuelve disputas entre estados, digamos, ¿no? Un estado demanda a otro, o la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU demandan a algún estado o le piden una consultoría a la Corte Internacional de Justicia y la Corte pues dicta sentencias o dicta dictámenes y resoluciones, pero que no se pueden, digamos que no se pueden ejecutar, o sea que depende luego de la buena voluntad de las partes para que se cumplan. Es decir, depende del Estado infractor, el Estado genocida, el Estado que ha cometido crímenes contra la humanidad, el que luego haga caso a la Corte. Pues evidentemente esto no va a suceder. Luego, más allá de Naciones Unidas, está el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional, que también está en La Haya, junto a la Corte Internacional de Justicia, pero el Tribunal Penal Internacional ya no enjuicia a estados, ya no resuelve disputas entre estados, sino que enjuicia a personas que han cometido crímenes internacionales, o bien porque hayan ordenado crímenes internacionales, como puede ser el genocidio, o bien porque lo hayan ejecutado. Y este ya sí, digamos, que es como un tribunal al uso, en el sentido de que sí que puede garantizar que sus resoluciones se cumplan, que normalmente son pues una condena a prisión y ordena que tal persona que ha ordenado o cometido un genocidio pues sea cumpla la condena de prisión y la cumple en consecuencia, ¿no? En ese sentido es un tribunal más al uso, pero claro, está diseñado pues para perseguir a individuos, no para acabar pues con un sistema criminal y colonial como sucede en este caso. Entonces, ¿cómo se hace en derecho internacional para evitar o dar respuestas a situaciones como estas? Pues hacer resoluciones que al final son un poco un brindis al sol, la verdad. Pero es que, claro, es que yo no salgo de mi asombro, de verdad. O sea, que se monta toda esta historia, ¿no?, de la ONU, las cortes, el tribunal, no sé qué, pero ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, ¿cómo se supone que funciona? Digo yo que ellos lo explicarán de alguna manera, ¿no? Porque no, entiendo yo que no han montado todo esto para decir, ya está, sacamos un informe y ya está, ¿no? O sea, quiero decir. Claro, pues esto mismo, por ejemplo, ¿no? De cómo, ¿qué se hace cuando no se cumplen las sentencias de la Corte Internacional de Justicia? ¿O qué se hace cuando se vulneran cuando no se cumplen las resoluciones de la Asamblea General de la ONU o del Consejo de Seguridad, ¿no? Pues eso, normalmente no se hace nada, pero sí que es verdad que tenemos un precedente, que es que en el año 2003 Estados Unidos decidió invadir Irak, ¿no? Y la argumentación que dio Estados Unidos, la justificación jurídica, fue que Irak había ignorado tres resoluciones del Consejo General de la ONU. Algunas resoluciones más antiguas que tenían que ver con la invasión de Kuwait, pero una resolución concretamente del año 2002 sobre el desarme de Irak, que bueno, Irak no cumplió, por lo menos no cumplió con la velocidad que quería Naciones Unidas, y en consecuencia dijo Estados Unidos, esto es inadmisible, vamos a invadir el país, y Estados Unidos y el Reino Unido y la coalición internacional invadieron el país, provocaron cientos de miles de muertos, desestabilizaron la región, eso luego dio paso a la creación del Estado Islámico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue como su respuesta a decir, ay, ¿qué hacemos ante un incumplimiento? Claro, esta invasión se justificó por el incumplimiento de una resolución de Naciones Unidas. Israel a día de hoy creo que lleva 19 resoluciones de Naciones Unidas, muchísimo más graves, por cierto, sin cumplir, y sin embargo ningún país, y mucho menos occidental, se está planteando el invadir al Estado de Israel. Ya. Y bueno, estamos hablando de resoluciones de la ONU y qué legitimidad tiene una institución como la ONU, ¿no? Como que, bueno, se crea, vale, se crea un poco así como con un consenso después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero poco después de su creación ya se estaba saltando lo que suponemos que eran sus propios principios, ¿no? Reconociendo un régimen dictatorial como el régimen franquista, ¿no? Sí, efectivamente. La lógica de la ONU al final no es tanto dentro de lo que es el equilibrio de poderes en el mundo, pues es perpetuar las relaciones de poder y el dominio de los estados más poderosos en el orden mundial. La prueba de ello al final es que hay una serie de estados con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, y estos países, aparte de tener asientos permanentes, tienen poder de veto. Entonces siempre van a poder defender sus intereses. Entonces se crea toda una supraestructura que además se crea en un momento previo a la descolonización, cuando el número de países y de estados en el mundo pues era mucho más reducido y por tanto muchísimos países del sur global no tenían voz. Entonces se configura cómo va el funcionamiento de Naciones Unidas en un momento en el que los estados coloniales controlaban buena parte de todo el globo, y desde entonces pues han sentado las bases de juego sobre cómo se debe funcionar las relaciones internacionales y el funcionamiento de Naciones Unidas. Y por tanto, es verdad que algunos organismos de la ONU pueden tener buenas intenciones, algunas de las personas que trabajan en la ONU pueden tener buenas intenciones, pero siempre va a imperar una lógica imperialista. Y las decisiones, además, pues tienden a ser muchísimo más duras contra los crímenes internacionales cometidos en países no occidentales que cuando los cometen en países occidentales, ¿no? La ONU es muy buena para denunciar lo que pasa en otras partes, pero no para mirar lo que está sucediendo aquí mismo. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando un poco de la desacreditación de las instituciones internacionales, pero no, nos preguntamos aún y así, ¿no? ¿Qué significa el nivel de qué consecuencias tiene, ¿no? Que un Estado se esté saltando tan descaradamente, ¿no? Tan evidentemente todo el derecho internacional y los mecanismos, los organismos de defensa de los derechos humanos que se supone que se crearon para mantener unos mínimos de convivencia a nivel global. Sí, pues efectivamente esto, como digo, no es nada nuevo, ¿no? Israel tiene, creo que son 19 resoluciones de la ONU que no cumple. La ONU considera que Palestina es un territorio ocupado ilegalmente por Israel. Hace ya tiempo que exige que se retire de allí, que favorezca la creación de un Estado palestino. Y sin embargo, Israel ignora sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU, empezando incluso por la primera de todas, la resolución que dividió la región en dos estados, el Estado árabe y el Estado judío, y el que le entregaba al Estado sionista el 54% del territorio. Pese a que en aquel momento incluso pues, la población judía en Israel y Palestina solo representaba el 30% de la población, pero les dieron el 54% del territorio. Pero desde entonces tenemos resoluciones de 1948, de 1967, después de la Guerra de los Seis Días, etcétera, que están cada vez, ¿no?, insistiendo en que se tienen que retirar de los territorios ocupados, que dejen de anexarse regiones que no son suyas, luego distintas resoluciones que se lo van recordando. La resolución más reciente creo que es del año 2016 y no solo no están haciendo caso a estas resoluciones, sino que desde entonces pues inician campañas de bombardeos. Creo recordar que antes de esta última del año 2023 y 2024, la más grave fue del año 2014, y están perfeccionando un sistema de exclusión, un sistema de apartheid, como decimos, con todos los elementos de distinguir entre dos grupos de étnicos, de ciudadanos, de dar un estatus privilegiado a uno y relegar al otro a una suerte de ciudadanía de segunda, etcétera. Y ante todo esto, pues la comunidad internacional no reacciona. Estados Unidos sigue brindándole un apoyo incondicional. Los países europeos siguen comerciando y vendiendo armas. No cortan las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, ni siquiera con cuestiones puramente simbólicas que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Se habla mucho del ejemplo de, de Eurovisión, nada de eso tiene ninguna consecuencia y por tanto dices, ¿qué significa que un Estado se esté saltando descaradamente todo el derecho internacional? Pues significa más bien poco. No significa nada, significa que la historia nos enseña que lo puede hacer, que lo lleva haciendo 70 años, que no le ha pasado absolutamente nada y que mientras siga defendiendo los intereses occidentales, concretamente de Europa y Estados Unidos en la región, pues va a poder seguir haciéndolo. Y que la Corte, cuando dicte sentencia dentro de 2 o 3 años y sea más o menos dura, pues tampoco va a conllevar, yo creo, ninguna consecuencia. Pues la verdad es que creo que nuestras escuchantas ya sabrán que nosotras tenemos bastante poca confianza en los mecanismos de la justicia, pero creo que después de esta conversación nos reafirmamos un poco en esa idea de que bueno, la justicia, el derecho internacional tampoco nos garantiza nada, ¿no? Y bueno, un poco animamos a la gente a seguir organizándose, a presionar, digamos, a las instituciones y a los gobiernos que realmente pueden hacer algo, como bueno, como por ejemplo lo que hablaba al principio, ¿no?, de dañar la imagen o la economía, ¿no?, del Estado de Israel, que son cosas que parece que sí que le afectan, ¿no? Y bueno, y no dejarnos en manos de este tipo de instituciones que, como nos estabas contando, se mueven en un ámbito como muy abstracto, ¿no?, muy de lo simbólico, que al final no es la vida real, ¿no? Eso es, hay que presionar, o sea, la comunidad internacional no va a reaccionar si nosotras desde aquí mismo, desde dentro de los estados, no presionamos a los propios estados. O sea, la lógica de los estados va a imperar en todas las decisiones, salvo que estemos aquí nosotras haciendo presión. Pues, joven Daniel, la verdad es que es súper interesante, súper pedagógica esta charla. Muchas gracias por desgranarnos un poco todos estos temas que son bastante complejos para nosotras. Y eso, gracias por responder a la llamada de Raíz una vez más. Nada, gracias a vosotras por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. De Raíz es... un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Seguimos en De Raíz, continuamos con nuestra selección musical. Tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. Buenas, Noé, de nuevo. Hola, Eva. Nada, cuéntanos con qué continuamos en este popurrí musical que nos plantea hoy. Pues mira, otra canción muy intensita también, pero también con esa intensidad de bueno, aparte de la temática, vaya, pero de esas que a mí por lo menos me llegan también de que me flipan mucho como para ponérmela en bucle, de tenerla puesta un montón de veces y, o sea, que me mola un montón la canción, más allá de que sea, que me guste mucho lo que dice, vamos, el mensaje y tal. Y esta, a colación de lo que estamos escuchando, sobre Palestina, que como... bueno, pues el tema que más nos toca ahora mismo, como siempre. Y es una canción que sacó el pasado, a principios de noviembre, el 4 o 5 de noviembre pasado, la rapera Sora, que es una rapera así activista, muy politizada de Berlín, que se llama Palestine Will Be Free. Enseguida el vídeo se hizo bastante viral, está subtitulado, tiene una parte al final hablada, así como rapeada, así, ¿no?, como hablando, con unas letras como muy, muy directas, muy claritas, y yo diría que muy adecuadas y hasta como muy didácticas. Así que vamos a escuchar la canción Palestine Will Be Free de Sora. Palestine will be free, y'all. Palestine will be free. Palestine will be free. As long as Palestinians are free, none of us are free. None of us are free. Fauda, fauda, fauda, fauda. New God I know with the loudest. Do you pray to the God of love and with power and violence? New God with the loudest. States murder and call ourselves righteous. Fuck Zionists, fuck ISIS too. Palestinians be right because they're being abused against Netanyahu. Don't mean against Jews, Jews rising up too. But I've seen on the news. Compassion for a nation, built on colonization. IDF, you are killers. I believe in the action, real passion. Generation holding up like pillars. To the present, to the absent, to the prisoners and their absence, to the exiled and their talents, victims of colonial harassment. Tell me in the name of what do you kick people out their homes? Tell me in the name of what do you shoot at kids for throwing stones? Tell me in the name of what do you kick people out their homes? Tell me in the name of what do you shoot at kids for throwing stones? Palestine will be free. Palestine will be free. Take it back at olive trees. I said that here Palestine. I said Palestine will be free. Palestine will be free. Take it back at olive trees. Sahia Palestine. Long live Shireen. You don't want no violence. Fantasy and genocide is pro-violence. Silence is violence. Louder than sirens. Resistance obligence. Hero defiance. Faith is a guidance. This is no conflict of two equal sides. Claim to be neutral but rule and divide. CNN Times spreading those lies. Children of Gaza, we hearing you cry. Les boycotts et les sanctions. Où sont les arrêts des subventions pour défendre l'Ukraine? Y'a pas de tension. Moyen-Orient, pas les couilles, pas du sang blanc. Ils font pas semblant. Les bombes tombent. Civils enfants ou pas, tu succombes. Génocide Gaza est devenu une tombe. Chaque seconde après brûle, le monde s'en rend compte. Tell me in the name of what do you kick people out their homes? Tell me in the name of what do you shoot at kids for throwing stones? Tell me in the name of what do you kick people out their homes? Tell me in the name of what do you shoot at kids for throwing stones? Palestine will be free. Palestine will be free. Take it back at olive trees. I said that here Palestine. I said Palestine will be free. Palestine will be free. Take it back at olive trees. Sahia Palestine. Long live Shireen. Stop accusing those that stand in solidarity with the Palestinian cause of being anti-Semite and in favor of innocent Jewish people dying. It's just an attempt to silence those speaking up against colonization, apartheid, and decades of oppression. What you don't understand, and don't want to understand when you're silencing people, is that saying free Palestine is not justifying everything that Hamas does no matter what, but rather putting the situation into historical context and pointing out the double standards of the West. If you are now outraged that Israeli civils have been attacked, as you should, then you should also be outraged that civil Palestinians have been targeted and killed for decades and are being starved and bombed by the right-wing Israeli government backed by the West as you listen to this track. But the discussion around the process of the Palestinian liberation cannot just be reduced to peace and compassion for both sides, because there can be no peace between exploiter and exploited, colonizer and colonized, oppressor and oppressed, without an end to the colonial regime. Palestinians are continuously painted in the media as terrorists. We're conditioned to see them that way. Dehumanizing. Why isn't the media saying their name, sharing their dreams, hopes and stories? This is no conflict. This is genocide. And the world should not be debating if it is or not behind their screens. The Jewish community is not the Israeli government and should never be automatically assimilated with them. Just as the Muslim community, the Palestinians, should never be automatically associated to Hamas. I mean, are you to be held accountable and killed for any bullshit your government does? Stop genocide now. Stop apartheid. Don't be silent. Speak up. Speak up. Palestine will be free. Seguimos en De Raíz. Comenzamos con nuestra sección Errantes. Para ello tenemos ya a Susana. Le damos la bienvenida. Buenas, Susana. Hola, ¿qué tal? Y hoy también tenemos a otra persona invitada, ¿verdad? Tenemos aquí también a Antonio. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes a todas. Y nada, nos contabas justamente un poco fuera de micros que has tenido que cambiar un poco toda, ¿no? Tenía una idea de que iba a tratar hoy el programa, pero por desgracia a veces suceden cosas que hacen que lo que tengamos preparado no puede ir adelante. Cuéntanos, Susana, ¿qué nos va a contar hoy en Errante? Sí, bueno, pues hoy es uno de esos días en que me alegro, aunque no voy a contar nada alegre, me alegro de tener esta oportunidad de que mi voz se escuche, porque yo tenía preparado un programa sobre algo totalmente distinto, que es la dificultad que me supone a mí, una reflexión, ¿no? La dificultad que me supone a mí habitar la identidad gitana. porque es una dificultad. Es una dificultad. Pero hablaremos de ello otro día, porque desgraciadamente este martes el antigitanismo nos ha costado la vida de una niña de 10 años. Cuéntanos qué es lo que ha sucedido exactamente, Susana, cuéntanos. Pues mira, he invitado al primo Antonio porque da casualidad que él vive en Barcelona, pero da casualidad de que estaba aquí en Granada, y le he dicho, digo, mira, vente conmigo si quieres, digo, porque va a ser un programa muy duro hoy para mí y va a quedar muy duro, digo, y así hablamos los dos y lo diremos para adelante. Él es, como yo le digo, él es el gitano anarcosindicalista. Para mí es un pensador de la hostia y políticamente no, pues estamos muy similares, y por eso lo he invitado más que nada. Y lo que ha pasado es que volvemos a hablar del barrio de Arrayanes, de Linares, del que llevo hablando desde que empecé en la radio con vosotras. Y bueno, que os cuente el primo si quiere, porque la verdad es que es bastante difícil. Bueno, como introducción, y para que luego tú sigas aportando y explicando mejor el tema por el contacto que tienes con el barrio, lo que ha ocurrido es que una vez más se ha sufrido por parte del pueblo gitano un acto de antigitanismo institucional, por falta de medios, por falta de voluntad y por falta de todo aquello que seguimos denunciando desde los distintos colectivos gitanos. En este caso han sido el cuerpo de los bomberos. No vamos a personalizar en qué bomberos ni quiénes eran, pero la realidad es que una actuación que tendría que ser ejemplar por parte de un grupo de personas que trabaja para la administración, en este caso al tratarse de una población gitana o por estar situado en un barrio marginal y enguetado, ha sido distinta a la que se hubiera sido, por ejemplo, en Valencia, con el incendio que ha habido, que se ha puesto tan de boga estos días, ¿no? En el fondo, para mí, lo comentaba con la prima, no es tanto el hecho de lo que ha pasado en sí, sino es el hecho de que se repite en todos los estamentos sociales por parte de la administración y por parte del conjunto de la sociedad en general. Tenemos el caso de una familia gitana que ahora va a llorar la pérdida de una niña, porque no se quiso entrar a hacer una actuación por parte de los bomberos. Los bomberos alegan que no tenían los medios suficientes para hacer su trabajo. Y justamente, vuelvo a decir, en un barrio ya en sí precarizado, marginalizado y con un estigma, ¿por qué no se ponen recursos para estas cosas? Si sabemos que son barrios que pueden haber problemáticas como esta, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de un caso que pasó en Barcelona, que fue en La Masía, donde había un bloque entero. Es la misma situación. No llegaron a tiempo. En un trayecto, me comentaba Susana, que había de cuatro minutos en Google Maps desde la central de bomberos hasta donde está el edificio. Se tardó más, dicen los vecinos, dicen los primos y las primas que vienen allí, que se tardó más de lo evidente, mucho más. Llegaron y no tenían los medios suficientes, según los bomberos, para actuar. Son bomberos. Yo trabajo de fontanero, y cuando voy a trabajar de fontanero llevo mis herramientas, si no, no puedo trabajar. Y entonces te hace mal pensar. Aunque quieras ser proactivo y quieras intentar no ver lo malo de la situación, sino ver la falta de esa niña, te rabia. Que no hubiera una ambulancia que llevara a esa niña al hospital, que no hubiera, por parte de la administración, pues si hay un incendio en la zona, que se acercara a servicios sociales, a ver qué pueden hacer, cómo pueden ayudar. No solamente es una familia la que ha salido perjudicada, porque no fue alguien del ayuntamiento o de la zona, a un regidor, una regidora, un quien fuera. Pues todo esto es lo que hace que, como bien dices, una te salga la vena y te enrabies. Sí, porque os comentaba fuera de micros que yo tengo ahora mismo a todo mi entorno llorando, porque es así, seas de Linares, seas de Madrid, de Zaragoza, de donde sea, porque afortunadamente estamos recuperando esa red de contacto que teníamos antiguamente, pero que también se nos cortó de un hachazo con las pragmáticas antigitanas. Y ahora, gracias a Dios y al internet, a las redes sociales, estamos en contacto y nos conocemos y nos sufrimos y nos estamos llorando ahora mismo. Pero yo es que tengo rabia, porque es que cada uno tenemos nuestra opinión, pero yo, como persona individual, como Susana, te digo que esto es antigitanismo. Porque ahí, gracias a Dios, y vuelvo a repetir, a las redes sociales hay un montón de vídeos que los gitanos inmediatamente empezaron a grabar y a subir a las redes sociales, donde se ve, primero llegó la policía, según cuentan, el fuego fue en el primero. Y yo conozco, yo estaba en ese bloque con el evento del Open Roma Project, y después volví para la manifestación por el mismo tema, por el padrón. Entonces, ya no tienen suficiente con que están sin empadronar, sin acceso a la sanidad, sin un acceso bueno a la educación, porque tienen que irse a un colegio que está más lejos, porque tienen que empadronarse en otro sitio, todo eso ya lo hablamos, ¿no? Sino que es que encima, rodeado de rata y de basura, yo no me acuerdo si lo conté en antena o no, yo cuando fui ya era para la manifestación, ya hacía una calor que pa' qué, me comí un polo flash, yo me tiré una hora por todo el barrio buscando en la papelera y no la encontré, porque no hay. Y tú, un gitanillo me cogió el plástico del polo flash y lo metió para su casa para tirarlo. Porque no hay papelera. Entonces, encima de todo eso, ahora se nos pega fuego a una vivienda y va la policía, va primero, eso es normal, llega primero la policía y para garantizar el acceso de los bomberos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los bomberos llegan un poquito tarde, venga, llegan un poquito tarde, no pasa nada, pero llegan y se ponen y hacen su trabajo. Porque yo tengo hoy rabia porque el paralelismo hoy de la sociedad blanca con mi identidad gitana es que todo el mundo está celebrando a los bomberos como héroes de Valencia. Hay titulares, un bombero se juega la vida, y ese titular se ha repetido desde que yo tengo ojos en la cara y oído y tengo 40 años. Los bomberos se juegan la vida porque es su trabajo. Y en Linares no se han jugado la vida por nadie. Le han dicho que no pueden entrar porque no tienen cámaras de oxígeno. O no, es que no sé ni cómo se dice, pero es que tampoco me importa. ¿Me entiendes? Porque la niña que falleció en el hospital a la hora tenía 10 años. Esa niña la sacaron los gitanos y la llevaron en su coche los gitanos al hospital. Y lo único que yo he visto son un montón de artículos de periódicos online y de cadenas de televisión locales corriendo a tapar la mierda, porque esto es una mierda. A decir que a poner al jefe de bomberos diciendo, explicando cómo el protocolo cuando tú llamas a los bomberos. No está hablando de ese caso en concreto, de esa actuación de esa noche. Está hablando en general. Es que, como le he dicho a una amiga mía hace un rato, digo, es que tú me puedes tener en un colegio segregado, me puedes tener rodeado de ratas, pero gilipollas no soy. Yo estoy viendo la diferencia de trato de unas personas a otras. Y todos los vecinos de Linares, del barrio de Arrayanes, todos los gitanos lo están viendo. Como hace poco en Linares hubo un abuso policial de un padre y una niña, y todo Linares se volcó con ese abuso policial. Y ahora hay una negligencia tan grande, por un motivo tan asqueroso como es el antigitanismo, como es deshumanizar a las personas. Porque es que hay racistas que en las redes sociales se ríen de que alguna vez, pero es que es algo recurrente que lo diga. Por los años 90, cuando está todo el tema de los chavales y todo esto, alguna gitana dijo que seamos personas. Y hay muchos racistas que se ríen de eso y lo utilizan en nuestra contra, se mofan. Pero es que es lo que nos hacéis que digamos, porque como no nos tratáis como personas, lo tenemos que decir. Que somos personas, porque no nos sentimos tratados como personas. Y por eso, esta tarde, cuando me preguntaba, dime una frase de qué va tu programa hoy. Y te he dicho una cosa que yo he puesto en mi historia esta tarde. Es que a mí se me dice mucho que es que tú eres muy radical, es que tú no puedes ser así, porque tú no. No me puedo considerar parte de una sociedad que me está matando. Es muy difícil. Totalmente. Si sufrimos racistadas en universidades, sufrimos racistadas en la cola de súper, sufrimos racistadas en el colegio, sufrimos racistadas en el trabajo, y encima nos matan. Y el primo me decía, bueno, tranquilízate, tú mira que para acá, mira que para allá. Pero es que yo no le encuentro otra perspectiva a esto. Sí, no la tiene, pero mira, me has hecho recordar una noticia que también salió esta semana, de que unos gitanos habían morido a una persona normal porque iba en patinete. No sé si la habéis visto, luego de que la enseño. Una persona normal. Tres gitanos, una persona normal. Yo te decía lo de que señalemos el foco. En este caso ha sido esta niña, pero en el caso del primo de la Zan, ¿qué fue? Claro. La situación es esa, la situación es que pasamos a ser persona de segunda o de tercera, porque bueno, somos los eternos olvidados en España. Después de cientos años, nos tienen allí. Y hay que señalar el auténtico problema. El problema no han sido en este caso los bomberos, en su momento la policía. Cuando no, claro. Es que se le permite. Es que se permite por parte de las instituciones y de la sociedad entera, la sociedad blanca, paya, se les permite actuar así porque luego no van a tener ninguna repercusión. Claro, al contrario, lo que han hecho ha sido correr a tapar y taparlo. La alcaldesa, claro, como tú comentabas antes, ¿por qué no ha ido posteriormente ya, a posteriori, con cara de poques? Porque no se le ha podido quedar otra cara a esa señora alcaldesa, no se le ha podido quedar otra cara, porque esa señora sabe que la han cagado, pero bien. Un barrio que estará seguramente enguetado, ¿no? Hombre, pero no te imaginas, primo. No te imaginas. Sin transporte. No te imaginas. Claro. Sin servicio de recogida de basura. Entonces, ¿qué quieres? Normal que arda. Estoy haciendo lo que ellos mismos hacen. Las mismas personas que están al cargo de esa institución, que sería el Ayuntamiento de Linares, si es que ellos viven así. Lo que no se dan cuenta es que ellos tendrían que tener los planes sociales y las trabajadoras y trabajadores sociales suficientes para poder solucionar esos problemas. Y no me refiero a la típica asistenta que venga a proponerte que te pongas un DIU para no tener más niños. No estoy hablando de eso. Ni estoy hablando la doctora o el doctor del hospital que te recomienda que te cortes la leche para que no te moleste. Estoy hablando de personas que se preocupen de por qué esas personas no tienen un acceso a un trabajo digno, por qué no tienen acceso a una vivienda digna, por qué no cambian su forma de vida. Es que muchas veces no se puede. Ni se conoce, ni el resto de la sociedad te lo permite. El querer estudiar y tener de ir a otro colegio podía quitar muchos puntos para que era un chiquillo y una chiquilla, cuando luego llega al colegio encima sufre las racismeadas que nos hacían los colegios a todos, pues ¿para qué vas a ir? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Entonces, en vez de hacer acciones positivas por parte de la administración para solventar estos problemas, siguen tapando los problemas y cuando sale otro nuevo, en este caso un incendio, lo tapan también. No les interesa. No les interesamos y no les vamos a interesar nunca hasta que nos hacemos la voz. No, sí, claramente. Y ahora, una cosa que has dicho que creo que tienes toda la razón, ¿eh? Las redes, hay que utilizarlas. Hay que utilizar el altavoz de las redes o de las radios, en este caso, para poder dar visibilidad y dar fuerza a aquello que nos pasa, para que no se repita. Claro. No, mira, primo, yo me acuerdo cuando a mí me propusieron al principio de la temporada esto, yo se lo dije pues a todas las gitanas que yo conozco de aquí de Granada, como de cara a futuro, pues ahí invitándola durante a lo largo de la temporada y todo, ay no, es que a mí me da mucha lache, ay no, digo, mira que no te van a ver. Yo, por ejemplo, soy una persona muy activa en redes sociales, pero no me gusta verme en vídeo, entonces yo lo hago todo escribiendo o me explico. Que yo sé que los vídeos tienen más visibilidad, pero bueno, pues a mí no me gusta. Llámalo lache, llámalo energía, como quieras, que no me gusta. Pero estoy, y yo me acuerdo que yo le dije a una compañera mía, del teatro, le dije, digo, es que yo no lo hago porque me guste ni porque no me dé vergüenza, digo, yo lo hago porque creo que es un lujo que no nos podemos permitir negarnos, porque necesitamos que se nos escuche y necesitamos ocupar cuantos más espacios mejor. Porque a la vista está, esto no es la primera vez que pasa. Y si nos vamos a nivel europeo, flipáis. Si nos vamos a nivel europeo, flipáis en colores. La muerte antigitana, esto es antigitanismo de Estado. En Grecia, en República Checa, donde quieras. Si quieras. La policía tiroteando a niños en barrio gueto, pues los niños conducen sin tener edad, sí, pues a lo mejor niños de 17, 16, y a lo mejor el que va conduciendo a lo mejor tiene 18, y a lo mejor digamos uno de 16, uno de 14, el coche como un colador de tiros, todos los niños muertos, porque saben que son gitanos y saben que no pasa nada. Saben que no pasa nada. Y sí, aquí compartimos las noticias. Una amiga mía, Blanca, una de las pocas amigas blancas que tengo, que sea un tema del que me gustaría hablar y del que como llegué a cuestionándome, como llegué al programa que yo tenía preparado hoy, porque me es difícil habitar la identidad gitana. Porque muchas veces cuando yo escucho cuando se me habla y yo escucho para dialogar, no escucho para defenderme y reflexiono lo que tú me estás diciendo. Y vosotras me conocéis y sabéis que soy una persona pues que se me tacha de radical y de no ser proactiva, como dice el primo Antonio, con la sociedad mayoritaria. Y es por lo que te digo, porque es muy difícil cuando tú estás viendo, mira, por ejemplo, se me ocurre, yo soy feminista, ¿no? Mi identidad es, yo soy mujer. Y soy de izquierda, soy feminista, y soy gitana. ¿Eso en qué orden va? ¿Cómo puedo ser feminista? Mira, yo me parto la cara por Irene Montero en las redes sociales y me la he partido por el Ministerio de Igualdad todo este tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Que llega un momento en que yo me planteo, ¿igualdad? ¿A qué igualdad se refiere? ¿Solo se refiere a la igualdad y de hombres y mujeres, del colectivo contra, digamos, contra, ¿no? Como quieras llamarlo, las personas heterosexuales? ¿A qué? ¿La igualdad no se refiere también a lo racial? Los gitanos que llevamos 600 años en España, ¿no entramos dentro de su espectro de la igualdad? Porque decidme qué ha hecho Irene Montero por los gitanos y por las gitanas. Porque yo me acuerdo, no sé si fue 2021, 2020, no me acuerdo el año que fue exactamente, pero hace bastantes años, hicieron un mural muy bonito en un barrio de Madrid, que a lo mejor vosotras estáis más familiarizadas con el barrio en concreto, yo no lo recuerdo. Pues hicieron un mural con referentes feministas en un barrio de Madrid, precioso, que fue vandalizado por los señores que levantan la mano. Y fue vandalizado, entonces fue rehecho. Y una prima de Madrid, la prima Estefanía, la que hacía ropa, la que sí, Mil Duquela. Sí, la prima Fanny, Estefanía Molina Ruiz, que hizo una empresa pionera de ropa y complementos, joyas relacionados pues con el pueblo gitano. Eso lo han llevado hasta el Congreso de Europa, es una crack. Y ha hecho muchas entrevistas, una niña increíble. Pues esa niña se puso en contacto con el gabinete de Irene Montero y le dijo, mira, ahora que tenéis la oportunidad, ya que en su día no incluisteis a ninguna mujer gitana, cuando hay muchas, vámonos a la más fácil, Carmen Amaya. Uh-huh. Que Carmen Amaya tiene un cráter de la luna, tiene el nombre de Carmen Amaya. Y un mural de un barrio de Madrid, no. Y no se le ocurra a ninguna feminista blanca ponerla. Pues es que yo aquí si me dejas aportar, ¿eh? No voy a meterme en el tema del feminismo porque yo he tenido muchas broncas por considerarme gitano feminista y me preguntan, ¿pero tú feminista? Le digo, sí, pero desde un punto de vista de equidad real entre todas las personas. Porque lo que hace el CIT de heteropatriarcado muchas veces es seguir contaminándolo todo, ya que el feminismo que salió de la cuarta ola feminista, el que ahora se está convirtiendo en un movimiento que se incluye a las personas trans, a las personas queer, se está volviendo para atrás por culpa de que el CIT de heteropatriarcado vuelve a meter sus manos. Y nos rompe eso de la equidad y volvemos a hablar de la igualdad. ¿Pero igualdad con quién? ¿Y de quién? Entre porque a lo mismo yo no quiero ser igual que un payo. Ojo. No, yo no soy. A lo mismo no. Yo no soy. A lo mismo yo lo que quiero es yo no soy que todas las personas tengamos las mismas oportunidades para poder en este mundo ser felices. Porque aquí no se trata de tener una casa o de llegar a la escuela o de tener trabajo. Aquí se trata de ser feliz. Y de que si yo tengo la posibilidad como hombre de no sentirme violentado por la calle, tú también. Pero tú, por ser mujer, por ser gitana, por llevar velo, por lo que tú quieras. Entonces, hostia, a mí lo de la igualdad, desde hace un par o tres de años me lo estoy cuestionando y digo, a ver, igualdad. Es que yo pienso más que la equidad es lo que tendríamos que conseguir. Pero no vamos a acabar rompiendo si seguimos cayendo en los mismos roles y en las mismas formas de actuar que se ha tenido siempre por parte del cis heteropatriarcal, capitalista, colonialista, ista, ¿qué le podemos poner? Ista, blanco. Porque es así. Y te pasa en el colectivo LGTB, te puedo traer un montón de personas del colectivo que te lo van a decir, gitanas que te van a decir, no me siento parte del colectivo. Y así suma y sigue. Bueno, el programa anterior mencioné a otra muerte por antigitanismo, que fue abuso policial. La del primo Daniel Jiménez de Algeciras. Uh-huh. Afortunadamente, el programa pasado dije que habían tenido muchísimas dificultades para acceder, pero yo no tenía la información actualizada. Y Juristas Gitanos ha conseguido sentar un precedente en el tema del abuso policial. Han sentado jurisprudencia y han conseguido que se investigue. Uh-huh. Está reabierto. Sí. Pues en esa lucha. En esa lucha tenemos que estar para que no nos pase lo que nos pasa y por lo que estamos hoy aquí. Sí, y solamente una cosilla que todo enlazado con todo esto va los medios de comunicación, porque muchas personas blancas de mi entorno con las que yo he hablado hoy de este tema me han dicho, ¿y por qué yo no me he enterado de esto y de lo de Valencia? Sí, y ya está, y otro día seguimos hablando porque por desgracia tenemos muchísimos temas de los que hablar y espero que el próximo día sea un programa pues un poco más amable y gracias como siempre, chicas. We'll be right back. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Bueno, con el cuerpo un poco todavía cortado después de la sección de Susana, de escuchar Errante, la verdad es que fue un temazo súper doloroso. Volvemos a nuestro espacio musical y tenemos a Noé otra vez al otro lado del teléfono. Dime, Noé, ¿con qué cerramos hoy la sección musical? Hola otra vez, amiga. Pues vamos con la tercera... Con la tercera canción vamos a cambiar de chip y a oír un temita que, como venía diciendo con las otras canciones que hemos oído en la sección musical, esta pues tiene en común, aunque no tengan nada que ver unas con otras en este programa, tiene en común que también es un tema que me pondría en bucle muchas veces, que me llega un montón y que es como muy intenso para mí. Y que, bueno, que creo que para, no sé, que quiero pensar yo que para en general también, que igual no tanto como para mí, pero que creo que puede ser un temazo, que lo leo yo así, que si es para mí mucho, pues para la gente en general pues puede ser un poco, por lo menos. Y por eso me gusta compartirlo. Y bueno, de hecho, es uno de los temas de adelanto que eligió la banda para presentar su último disco. En este caso se trata de Alien Boys, que son unas canadienses, bueno, de Vancouver, que son cinco mujeres y queer de allá, de Canadá, de a tomar por saco, que sacaron este segundo disco, este de larga duración, el pasado octubre, y esta era una de, ya os digo, una de las canciones de presentación. El título es aparentemente como trivial, calimochero, porque se titula Wine, Weed and Whiskey, vino, María y whisky, pero en verdad es una canción toscurilla, y porque habla sobre cómo nos abocamos a sustancias banales según va siendo más profundamente vacía la existencia esta que vamos llevando. Así que, pero luego la canción esto anima, ¿eh? Pero bueno, vamos a escucharla. Alien Boys, Wine, Weed and Whiskey. Feeling hopeless? Well, don't despair. Come on out to the show and we'll meet you halfway there. Feeling gloomy? Let's light you up. Friends. Pues nada, os doy la bienvenida a Recomendaciones Desesperadas, que sabéis que esta sección es fruto de nuestro amor a la literatura, pero también de cuando el programa no nos ha salido como esperamos. Pensaréis que este año vamos súper bien porque estamos a finales de febrero y es la primera vez que estáis escuchando Recomendaciones Desesperadas. No, no es verdad. Realmente hemos tenido más de un problemilla que solucionar mientras tanto, pero como ya somos tan máquinas, no hemos tenido que recurrir al Recomendaciones Desesperadas, porque os queremos contar que esto de hacer radio colectiva entre muchas pues mola, pero también tiene sus complicaciones, y lo de ajustarse a un horario fijo, os podemos decir que nos trae muchos quebraderos de cabeza. Bueno, después de este ratito de contaros las cosas que nos pasan, nada, pues voy a pasar a recomendar tres libros. Hoy, como siempre, traigo tres libros de hecho por mujeres, porque ya hemos leído muchas cosas de señoras que escriben y nada, espero que os gusten. Quiero empezar por Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb. Amélie es de origen belga, de familia belga y nacida en Japón. Y porque su padre era diplomático y como que esta mujer viajó muchísimo. Ya sabéis, para las que habréis escuchado alguna vez esta sección, que yo intento normalmente no decir mucho de las obras para como que no hacer spoilers, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Y con esta obra en realidad lo tengo bastante fácil, porque es que intentar decir de qué va esta obra no es una cuestión sencilla, la verdad. Pero lo que sí puedo decir de ella es, primero, si estáis en esa típica época de ¡ay, es que no leo, es que no me cunde, es que no encuentro obra!, pues quizá esta es vuestra obra, porque es cortita, es amena, se lee de estas veces de que empieza el libro y cuando te quieras dar cuenta ya la has terminado. Pues creo que una de las cosas que ¿no? caracterizan a este libro. El libro, os he dicho que ella era nacida en Japón. Amélie tira mucho de su propia, ¿no?, de su propia experiencia, digamos que es una autora que ha hecho muchos relatos autobiográficos, y este es totalmente. Cuenta como sus 3 o 4 primeros años de vida en Japón. Y si le da la vuelta al libro, ¿no?, y lees la típica así sinopsis, te dice que es un libro de filosofía y de fontanería. ¿Quién no se quiere leer un libro de filosofía y fontanería, por favor? El libro lo enmarca en que el personaje, el bebé, porque que todo el personaje gira, toda la historia gira en torno a un bebé, a una bebé nacida en Japón, está obsesionada con el agua. Y a través de ese agua y de ese fluir, pues va contando historias que pues nos rescatan parte de la cultura japonesa, de su relación con las mujeres que la criaron. Y la verdad es que es una obra súper bonita, surrealista, te ríe y que aconsejo muchísimo. Ahí va mi primera recomendación: Metafísica de los tubos, Amélie Nothomb, publicada en 2001 en Anagrama. Nada, la siguiente que os quiero recomendar se llama Ceniza en la boca, que fue editada en Sexto Piso en 2021. La autora es Brenda Navarro, mexicana. Brenda lo petó con una obra que se llama Casas Vacías. Yo no me la he leído, la verdad es que he llegado a ella por su segunda novela, que es esta, Ceniza en la boca, pero tengo ganas de leérmela, la verdad, porque la segunda me ha gustado mucho y dicen que Casas Vacías está muchísimo mejor, así que bueno, la dejo por ahí. Si me la leo, os contaré también qué me ha parecido. Y en Casas Vacías, la verdad es que, bueno, primero avisar que es un relato duro. Me gusta siempre avisar a la gente lo que se va a enfrentar, porque como no siempre nos encontramos de la misma manera y tenemos los mismos ánimos, ¿no?, pues a ver si es el libro que tienes que poner en tu mesita de noche según te encuentres. Es un relato duro porque digamos que la historia parte desde... Son dos hermanos, un hermano y una hermana, y la historia parte desde el fallecimiento del hermano, que se suicida. Y la obra habla de muchas cosas, pero principalmente pues habla de racismo, habla de xenofobia, habla de desarraigo, que creo que es una cosa que atraviesa mucho a la gente migrante, porque he escuchado muchas veces lo de al final, cuando en los relatos, ¿no?, de migración, lo de no sentir que pertenecen ni al sitio de origen, ni al sitio de donde partiste, ni al sitio de donde llegas. Y la verdad es que no me quiero imaginar lo que es eso, porque encontrarte extraña en todos los sitios no tiene que ser algo fácil de llevar. Y este libro pues habla principalmente de eso, habla del viaje de ella por la muerte del hermano, que vuelva a México. Y bueno, digamos que en ese viaje ella reflexiona pues sobre la familia, sobre el desarraigo, sobre la xenofobia y sobre qué vidas merecen la pena ser vivida. Y nada, lo aconsejo, relato duro, pero muy chulo y que hace reflexionar, creo que, sobre muchos temas. Segunda recomendación, os vuelvo a recordar el nombre, Ceniza en la boca, editado en Sexto Piso, 2021 y escrito por Brenda Navarro. Vale, y por último, os voy a hablar del último libro que me he leído y que me ha sacudido como hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no me sacudía un libro. Y estoy hablando de La mala costumbre de Alana S. Portero. Editado en Seis Barral en 2023. El libro ha sacudido todas las listas de mejores del libro del 2023. Y mira que yo no me fío mucho de estas cosas, ¿no? Porque creo que siempre atienden a, pues bueno, intereses editoriales, económicos. Es decir, que un libro salga en la lista de los 20 libros mejores del año, para mí significa poco, pero es que este es tan bueno que es que me quiero referir, que es que iba a salir en la mejor lista, en la peor lista y en la lista de tu vida, o sea, lo te digo porque es un, bueno, es un relato, es que es feroz, es conmovedor, es que tiene una narrativa, vamos, es que arrolladora, o sea, el libro te pasa por lo alto, ¿vale? Así como pequeño, ¿no? Como pequeño introducción de que va el libro, sin querer contaros muchos, pues el libro trata sobre la vida, la adolescencia y la juventud enmarcada entre los 80 y 90 de una mujer trans en el barrio obrero de San Blas. Y bueno, y es que es maravilloso, porque es que habla de tantas cosas tan importantes. O sea, primero habla sobre la búsqueda de referentes. Y claro, es que ser una niña trans en los 80 en un barrio obrero, es que no, ¿cómo voy a contar que no os podáis imaginar? Y al final es que todas las personas necesitamos espejos donde mirarnos, la verdad. Y no tener espejos donde mirarte o tener espejos en los que dan una imagen totalmente distorsionada de ti, no es fácil. No obstante, a pesar de que evidentemente tiene pasajes muy, muy, muy, muy duros, me parece también una novela muy importante, porque creo que también es de esas novelas que te habla de que al final la rabia y el miedo también se pueden convertir en motor de cambio y de transformación social. Y creo que en estos tiempos en los que pasan tantas cosas que nos llenan de rabia y de miedo, poder tener un alegato a que esos sentimientos son válidos y que pueden hacer de nosotras las personas, ¿no?, que queremos ser, o pueden ser el germen de la transformación social que muchas anhelamos, pues me parece maravilloso. Y bueno, y voy a hacer un bonus ahí por toda la cara, y es que claro, si hablo de La mala costumbre, pues claro, pienso en las malas. Y os aconsejo que intentéis buscaros Las malas, ya no lo aconsejo en la lectura de Frankenstein Olga, ¿vale? No sé exactamente el número, así que cotillaros todos nuestros programas anteriores y encontrarlos, porque creo que este libro siempre merece la pena recomendarlo. Para mí es uno de mis libros favoritos. Se editó en Tusquets. La autora es Camila Sosa y también guarda en común con el libro que os acabo de recomendar, de La mala costumbre. Cuenta en común también de que no habla sobre las vidas trans, en este caso enmarcadas en Córdoba, Argentina, en los 90. Es un relato a lo colectivo. Feroz también. Camila Sosa acaba de publicar otro libro que se llama Tesis sobre una domesticación, que estoy con muchísimas ganas de meterle mano y que os comentaré en este Recomendaciones Desesperadas. Así que os recuerdo la última obra que os acabo de decir, esta por favor apuntarla, La mala costumbre, Alana S. Portero, publicada en 2023 en Seis Barral. Y nada, pues hasta el próximo momento desesperado y nada, os aconsejo y os deseo buenas lecturas. Chao. Cape Cod Light to Mississippi, to San Francisco Bay. They're talking about this famous place, the Main Beach Village Way. Yeah. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos alegramos que estéis al otro lado y os mandamos una chuchón a las que queráis, porque sin consentimiento pues no hay ternura que valga. Y también mandamos un abrazo fuerte a todas las radios que nos hacen un hueco en sus parrillas. Mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, de la Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filispín, Radio Pra, Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Y aprovechamos para recordaros que también puedes escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Y un día más os animamos a estar atentas a las convocatorias de los colectivos pro-Palestina de vuestro entorno y os animamos a informaros, a organizar y a movilizaros contra el genocidio de este pueblo. Ah, y también os recomendamos que estéis atentas a vuestras radios libres de referencia porque se está cociendo un nuevo cadenazo. Ahí lo dejamos. Y con esto ya estaría el programa. Nos escuchamos dentro de 15 días. ¡Chao! Me know when I get shot, people cry cause they don't find the love. Get them up, up, make revolution. Me know when I die cause you still go up. What do you prepare? Experience the world. See the youth in the end of the takeout. See them in the river. Experience the struggle. Washing them hands and jar make it better. What do you prepare? Experience the world. See the youth in the end of the takeout. See them in the river. Experience the struggle. Just washing them hands and trying to make it better. So I got my banjo out, sipping, catching dust. See, trapped in sync like midi zombie. Painted right across the face, plumage, visual bust. I'm going to the human orb. So I got my banjo out, sipping, catching dust. All right, time is my name. Painted right across the face, plumage, visual bust. You know my name, I'll be the same till the day that I'm laid down. The name changed, the game remained the same. Devil in the bag, no wicked in a dance rap. The mic in my brain, get up in the middle with my friend. And the mic in my brain, get up in the middle with my friend. On the mic in my brain, get up in the middle with my friend. None of my mind for me, I can't let go to the paradise, my land. I don't wanna live it, only send me go back, my discovery. And for me, for your promise, well then. So I got my banjo out, sipping, catching dust. Painted right.